Europa, él es alquiler, está autismo. Y la gente, cuando una persona bautiza y tiene un niño, es la responsabilidad de la iglesia también y los padres de poder buscarlo en el camino del Señor. Y como dijo Roberto, después tendrá ese tiempo el niño de recibir su corazón o el corazón propio a Jesús en su corazón. Realmente doy gracias a los ancianos también en la comunidad por esta invitación. Prometo que voy a hacer cosas. Prometo que voy a hacer cosas. Ya tuvimos realmente una pequeña celebración, así que va a ser todo el mensaje de hoy, más que nada por una reflexión para que nos llevemos a esta casa y poder pensar en ella. Por eso, si uno se cita la palabra de Dios, encontramos diferentes relatos de vocación. ¿Y qué son los relatos de vocación? Los relatos de vocación son aquellos donde Dios llama a una persona, que puede ser profeta o no, para realizar una tarea o una misión especial. Y en la Biblia encontramos numerosos relatos de vocación, pero solamente tres de ellos que son los más destacados y que son considerados como relatos de vocación de primera persona o autobiográficos y que son los que más se estudian en la facultad de teología, que son Jeremías, Ezequiel y el que vamos a ver hoy, que es el profeta Isaías. Y antes de meternos de lleno en el texto, preguntémonos. Sé que hay muchos invitados acá, tal vez que es por primera vez en la comunidad. Preguntémonos, ¿para qué Dios nos llama? Y de alguna manera también preguntémonos a nosotros mismos si ese llamado tiene que ver con algo mío o con algo que es amor a la comunidad y amor a mi prójimo. Preguntémonos, ¿para qué Dios me llamó? Los invito a que leamos Isaías 3, capítulo 3, del 1 al 13. Yo tengo la versión de una versión internacional en el libro, que se titula La misión de Isaías. Capítulo 6, del 1 al 13, que dice lo siguiente. El año de la muerte de rey Lucía, vi al Señor excelso y sublime, sentado en su trono, las obras de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía cerca de él. Con dos de ellas se cubrían el rostro, con dos se cubrían los pies y con dos volaban. Y se decían el uno al otro, santo, santo, santo es el Señor, todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de su voz, se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité, ¡ay de mí, que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. No obstante, mis ojos han visto a ver al Señor Todopoderoso. En este momento, volvió a salir uno de los serafines. Traía de la mano una brasa que, con una esperanza, había tomado de altar. Con ella me tocó los labios y me dijo, mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado se ha borrado. Entonces, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá con nosotros? Y me respondí, aquí estoy, envíame. Él dijo, ve y mira a este pueblo, oigan bien, pero no entiendan, miren bien, pero no perciban. Haz sensible el corazón de este pueblo, embota sus oídos y cierra sus ojos. No sea que vea con sus ojos, oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se convierta y sea sanado. Entonces esperaré, ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió, hasta que las ciudades queden destruidas y sin habitante alguno. Hasta que las casas queden deshabitadas y los campos asolados las ruinas. Hasta que el Señor haya enviado lejos a todo el pueblo y el país quede en total abandono. Y si aún queda la tierra una décima parte, esta volverá a ser desgastada. Pero así como al escalar la encina que roba y queda parte del tronco, esa parte. Es un reto largo, pero más que nada quiero contarme que esta canción muy simple. Que tiene que ver con la manifestación de Dios hacia el profeta Isaías. En segundo lugar, la comparación del profeta, su justificación, y en último lugar, la visión que el profeta tiene de parte de Dios. A mí me gusta siempre de poder, en cuanto a la lectura, en cuanto uno lee el mensaje, de poder ubicarme en el tiempo, en el espacio y tiempo. Y si uno se fija en el texto, hay datos. Eso me posibilita, de alguna manera, enfocarme en qué época del proceso bíblico es, en qué época yo me puedo encontrar, en qué época el autor, que supuestamente es Isaías, pero eso fue posteriormente, que el autor, en su confesión, en este llamado que Dios le hace al profeta, hay un dato muy importante, que es la muerte de varios hijos. 740, 739 antes de Cristo, pero es muy importante este dato, ¿por qué? Porque ocurre antes de que Jerusalén será destruida, y antes de la caída de Samaria. Estamos en tiempo donde Israel estaba dividido en dos, no hay norte y no hay por sur. Y eso a mí me da un fallazo, y eso de alguna manera enriquece el texto. Yo no puedo sacar el texto y leerlo como así en el contexto siglo XXI. No, yo tengo que enfocarme en el texto. Yo tengo que, de alguna manera, meterme en el lleno para ver qué es lo que escribió el texto que está ahí. Y de esta manera yo puedo saber que el llamado de Isaías fue antes de la destrucción de Jerusalén. Que va en el norte por un lado, que va en el sur por el otro. Es un mensaje de por medio que tiene que ver, no es muy esperanzador que digamos ese mensaje, sino más bien de condenación, de castigo. Pero al final del verso 13 nos dice que hay como una ala esperanzadora. La experiencia sacramental del profeta nos marca algo, nos marca el inicio de su inicio. Y si ustedes pueden observar el pasaje, primero hay la justificación del profeta, y después viene el llamado. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que no puede haber llamado de Dios si no hay por medio una justificación, si no hay una consagración que provenga de Dios. Es por eso que el profeta ya es justificado por Dios de operativo. El texto es muy rico en cuanto contiene un lenguaje preapocalíptico. ¿Y por qué preapocalíptico? Porque recién en el siglo II antes de Cristo se va a desarrollar lo que se denomina la literatura apocalíptica. Por eso Isaías es un pasaje totalmente preapocalíptico, con visiones, con serafines, con santos, todo que tal vez haya personas que por primera vez se topa con el texto va a ser muy difícil de poder decir qué significa, ¿no? Todo el tipo de cosas, todo el tipo de visiones. Pero para poder entenderlo, digamos, esa experiencia que el profeta Isaías, que probablemente haya sido en el templo, tiene frente a Dios. Y a diferencia de otros profetas, como Jeremías y Ezequiel, el profeta no pone por objeción. Si ustedes leen el discurso de Jeremías, Jeremías pone una objeción. Y también fuera de Jeremías, podemos hablar de Moisés, de Gedeón, que ponen ciertas objeciones al llamado de Dios. Pero aquí nos enseña algo la palabra, o por lo menos Isaías. Isaías estaba dispuesto a llevar la palabra de Dios. Pero antes de llevar la palabra de Dios, el mismo profeta dice: Señor, soy un ladrón, un hombre de labios impuros. Y ustedes saben, como profeta, la voz es el principal instrumento que tiene un profeta. ¿Cómo va a aplicar el profeta Isaías la palabra de Dios si es un hombre impuro? Por lo tanto, antes de ser enviado, el Señor lo mató. Antes de ser enviado, el Señor lo consagra, lo purifica. Y luego sí, que tal vez la parte más importante del pasaje, cuando Dios envía a los que salía. Y en alguna versión de la Reina Valera dice, en latín, algunos se dan cuenta, ¿no? Que en latín, que tal vez es la palabra de que más usó por largo tiempo y que la nueva versión internacional tiene un lugar más moderno, más llevadero al día de hoy, pero envíale a mí, él aquí, son palabras que el profeta está diciendo: Señor, estoy dispuesto, Señor, soy esto. Y quiero justamente de la mejor manera posible para llevar este mensaje a tu pueblo. Isaías se encuentra con un mundo nuevo. Isaías se encuentra con un mundo en donde Dios va a usar el profeta para llevar su vida. Y como dije antes, no es un mensaje muy de esperanza, pero es un mensaje en fin que viene de Pablo del Señor. Pero como dije anteriormente, el pasaje termina una esperanza, ¿no? Una esperanza de que ese pueblo algún día será liberado. De esta manera, el texto nos enseña que esta experiencia trascendental del profeta marca el inicio y marca un antes y un después. El llamado de Dios va a los inicios de nuestra vida. El llamado de Dios marca un antes y después. Cuando yo me preguntaba, y les pregunto a cada uno de ustedes, si realmente siento el llamado de Dios. Y el llamado de Dios tiene que ver con un pastor, con un pastor gobernante. El llamado de Dios tiene que ver con aquella persona que ha aceptado el Señor en su corazón y que es llamado a servir, ya sea dentro o fuera de él. Pero es un llamado que yo tengo que tener, que realmente que lo tenga. ¿Para qué es un llamado? ¿Para qué soy llamado? Y de esta manera uno puede entender que a lo largo de la palabra de Dios nos encontramos con diferentes llamados. Que Dios ha llamado a personas que sin importar la condición, sin importar la condición, sin importar las necesidades que uno podía tener, Dios llamó a personas para que realicen tales condiciones. Pero esas personas tenían sensibilidad, tenían ciertas complicaciones en su vida, quizás porque eran despreciados, porque eran el último de su padre, el último de su familia, pero hay algo que la palabra nos enseña y que Dios no mira la apariencia exterior, sino mira el corazón de su hijo y de su hija. Dios no fija las apariencias exteriores, sino Dios fija el interior de una persona. Y cuando digo el interior de una persona, estoy diciendo si esa persona está dispuesta a comprometerse con el Evangelio. Si una persona está dispuesta a servir en el reino de Dios. Y la iglesia existe es por el reino de Dios. La iglesia no es un cristiano. La iglesia no es solamente para pasarla bien, para llegar encuentros, amigos. Eso tal vez es un acto segundo. Pero el acto primero tiene que ver con la adoración. El acto primero tiene que ver con que yo voy a la iglesia para escuchar el Evangelio y para que todas las semanas yo pueda ponerlo en práctica en mi vida. Y la iglesia, como dije antes, no es un fin para sí misma, sino que sirve para y por el reino de Dios. Y a lo largo de la palabra nos encontramos con numerosos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, a Moisés, que Dios lo llamó. Pero ustedes dicen de Moisés que era medio sabio de lengua, era torpe de habla, pero Dios lo llamó. A Gedeón, que pertenecía al juez Gedeón, ustedes lo pueden ubicar en el juez, que Dios lo llamó siendo el menor de su padre, el menor de los hijos de su familia, integrada por la mujer al templo que lleva en su vientre a su hijo Jesús. Y la lista continúa, la lista continúa. Pero hay algo que une a ellos, hay algo que podríamos decir que hay un común denominador, y ese común denominador es que Dios, que Yahvé, halló gracia sobre ellos. Dios halló gracia sobre ellos. Sin importar la condición, sin importar el circunstancia, Dios halló gracia sobre ellos. Y fuera de la palabra, podemos encontrar a mujeres y a hombres que sirvieron al Señor y que fueron llamados a cumplir la misión de Dios. Hoy la historia se repite y Dios está buscando a mujeres que estén dispuestas y a hombres que estén dispuestas a continuar con el mensaje del Evangelio, a continuar con la predicación del Evangelio, a trabajar para vernos y por el reino de Dios. Y como dije anteriormente, son tres los rasgos típicos de vocación profética, pero hay uno, por excelencia, que lo leímos previamente. Y que me gustaría, para ir terminando, leer nuevamente este pedazo de vocación por excelencia, que es el que leímos anteriormente, que es el de Lucas 4, pero yo voy a leer solamente de Alonso 18 al 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado por mamá en libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos. A poner libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor. Estas son palabras de Jesús. Mucho puede ser, puede decir todos, un capítulo entero de qué significa el Evangelio, pero Jesús lo resumió en pocas líneas. Eso es el Evangelio. Y esto es lo que le dicen a llamar. Uno puede encontrarse y lo hace. Uno puede leer unos capítulos enteros de qué significa el Evangelio, cómo la Biblia tiene que proclamar la palabra de Dios, y uno lo resume en pocas líneas. Eso es el Evangelio. No hay otro tema que la Iglesia debe hacer. Por lo tanto, que Dios pueda buscar en cada uno de nosotros ese compromiso, esa clave de poder servir al Señor de la mejor manera posible. No importa de las dificultades que uno pueda tener, no importa del pecado que uno pueda tener, pero que ese pecado, de alguna manera, yo pueda confesar. Porque como dije antes, no hay purificación, no hay consagración que no venga de un ministerio que provenga de Dios. Yo puedo servir a Dios estando mayor, estando en pecado, estando sin consagración misma. Que la gracia de Dios me ayude a confesar mis errores, que la gracia de Dios me ayude a confesar mis pecados, y que la gracia de Dios me ayude a trabajar para mí. Y que la Iglesia pueda dar testimonio de las maravillas que Dios hace con sus hijos y con sus hijas. Hace 15 días, mi colega terminó, como bien decían, este año nos comenzamos con mi mujer a congregarnos en la iglesia del pastor Guillermo Mackenzie, a Guillermo López de Sucursal, por persona mía de Griego, y de alguna manera, trabajando con jóvenes, me he topado con posiciones espirituales. Que ha trabajado con jóvenes. La iglesia taiwanesa lo que tiene es, no se llama líder de jóvenes, sino se llama consejero. Hay un consejero espiritual, es un líder de jóvenes. El consejero espiritual lo que hace es asesorar a los jóvenes. y ella le contó a él que muchas personas se acercaban y le decían palabras de motivación, de fuerza, que Dios lo iba a ayudar. Y cuando él se encontró con esa persona, simplemente le abrazó. No le dijo nada, simplemente le abrazó. Porque él me decía, no hay palabras de motivación para esta chica. El amor de los padres y más cuando se trata de sus hijos. Y ustedes saben que cuando se junta con la chica, lo que esta joven le llegó más es esa gracia que le dio. Y no las palabras que uno puede decir. ¿Qué quiero decir con esto? Que el evangelio a veces tiene que ver con la acción, con el amor. El evangelio tiene que ver, como decía Jesús, esa libertad, la escuchar el evangelio a toda criatura. El evangelio tiene que ver con que la iglesia misma está llamada a amar sin importar lo que el otro le pasa, sin importar su condición, clase, sexo, ideología, como lo que estamos al principio. Ese es el evangelio. Con un gesto, uno puede decir muchas cosas, porque la vez las palabras las llevan bien, pero con un gesto de amor, con un gesto como este chico que puede abrazarla, la chica recuerda con siempre. Y eso es lo que nos invita a Dios. Eso es lo que nos invita como iglesia a poder testificar de eso. Los invito a que oremos. Los invito ahora que tengamos un momento de reflexión. Y que Dios, al momento de orar, uno pueda pensar, Señor, ¿para qué me has llamado? Señor, si aún no tengo ese llamado, pon en mí el llamado. Porque yo quiero servirte y quiero darle lo mejor de mí para otros. Oye, Padre, te adoramos, te bendecimos esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro Salvador. Te damos gracias, Señor, porque tu gracia ha reposado sobre cada uno de nosotros. Te pedimos, Padre, que pongas en nosotros ese llamado. Que ese llamado, papá, pueda arder en mi vida. Y que pueda dar testimonio de tu palabra. Padre, en esta mañana quiero también confesar mis errores, confesar mis pecados. Purificarme así como el profeta Isaías fue purificado y fue perdonado. Ante ti, Señor, ante tu altar, Padre, yo me purifico y quiero consagrarme para servirte de la mejor manera posible.